Triste, ya deja de hablar antes que nos odiemos. No nos podemos mentir, solo queda el recuerdo. Pasaron horas, pasaron los días, pasaron años, pasó una vida. Me hiciste daño y dejaste una herida. Hoy solo ¿por qué?